La oración. These past few days, we've been learning about prayer. Y vamos a continuar este domingo con otra enseñanza al respecto. And today we're going to continue with the same topic on prayer. ¿Cuántos tienen padres, mamá o papá? How many of us have parents, mom and dad? ¿Cuántos de ustedes se hablan con sus padres? How many among you talk to your parents and how often? ¿Cuántos de ustedes solo hablan en caso de emergencia? How many of you only contact them in case of emergencies? Ajá. Bueno, pero hubieron algunos que dijeron sí en caso de emergencia. You saw some of you did say it was in case of emergencies. Sí. Ajá. Muy bien. Qué bueno. La oración es algo como eso. Prayer is something like that. Y ahí dice que la oración es un estilo de vida. In the screen you can say that prayer is a way of life. No es un recurso de emergencia. It is not just in case of emergencies. Cuando uno va en la carretera, hay unos pequeños cajas metálicas que dice que es un teléfono el que hay ahí en la carretera. ¿Han visto eso? When you're on the road, you often see these metal boxes that say emergency on them. Pero es un teléfono el que hay ahí. But it's a phone that's in there. No obstante, en todos estos tiempos, estos años viviendo aquí, en mi país no hay eso. Moreover, in all these years that I've lived here, like there are none of them in Honduras, my country. Pero en todos estos años viviendo aquí en Estados Unidos, nunca he visto a alguien usando ese teléfono. But through all these years, I've never seen anybody use that phone ever before. ¿Por qué será? Why would that be? ¿Sí, José? Porque solo son, se usan en caso de emergencia. And now it's because they're in case of emergencies. Uh-huh. ¿Cuántas veces ha usado alguno de ustedes ese teléfono? How many of you have used that phone before? ¿Usted lo usó una vez? ¿Hace cuánto fue eso? Uh-huh. Okay. ¿Cuántas veces habla usted con Dios? How many times do you speak with God? Ahorita no estamos catalogando qué tan profunda o cómoda o incómoda sea, sino el establecer la comunicación. And what I'm detailing right now is how we connect to God in a prayer. ¿Qué es oración? What is prayer? Una conexión espiritual. A spiritual connection. ¿Cómo es eso? How is that? Ok, platicar con Dios. Uh-huh. Muy bien, vamos a aprender un poquito de esas cosas. So today we're going to learn a bit more about prayer. En la Biblia. In the Bible. Nos encontramos con una historia. We see the story. Jesús contó para enseñar sobre la oración. That Jesus taught about prayer. ¿Cómo se llama la reflexión que voy a compartir? Now, what's the name of my sermon today? Orar siempre. Prayer always. Uh-huh. Okay, en Lucas, entonces, en el capítulo 18 de Lucas. So, Lucas 18, 1 through 8. Que está en la otra lámina, ahí, sí. Ahí en rojo, ¿qué dice? Now in red it says. ¿Cuál es el título de la reflexión? Orar siempre. Como ven, salió de ahí. Yo no me lo inventé. As you see, I got the title from the scripture. Dice, solo la voy a leer aquí. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Les dijo, había en cierto pueblo, mire, pueblo, un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. No sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor. Tengan en cuenta lo que dijo el juez, injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Cierra con una pregunta que quedó ahí. Muy bien. Vamos a usar este pasaje entonces para aprender algunas cosas sobre la oración. So we're going to use this verses to learn a bit more about prayer. En primer lugar, first place, orar. Praying. Orar. Fíjense en esa fotografía que está ahí. Es de muñequito. Now look closely to this picture up on the screen. Es como para niños. It's also like for children. Pero es bien profunda. But it's really deep. Es muy, muy interesante. It is really interesting. Colorida. Colorful. Y bien sugestiva. And really suggestive. Okay, nos habla entonces este primer punto sobre el orar. So the first point is about praying. Orar. De nuevo la pregunta, ¿qué es orar? So again, prayer. What is prayer? Hablamos de una relación espiritual. We talk about a hablamos relationship. De un platicar. We talked about the conversation. Si ustedes buscan en un diccionario, if you look up in the dictionary, le va a decir cosas como la siguiente. Things like the following will be. Hay diccionarios de en el español, de la lengua española. Some Hispanic or Spanish dictionaries say. Pero también hay diccionarios que son de una visión religiosa. But there are also dictionaries who come from a religious perspective. Y los dos dicen cosas similares. And both say really similar things. Pero vamos a decir algo de lo que dicen estos diccionarios. Well, let's say some things that are said in these dictionaries. Orar, dice, es presentarse ante alguien. Prayer is appearing to somebody else. Y dice que es presentarse mental y emocionalmente. And it says about being in the presence mentally and spiritually and emotionally. Emocional. Emotionally as well. ¿Verdad? Entonces, en mi razón y en mi emoción. So it's in my reason and my emotion. Y es ahí donde está el mayor conflicto de las personas. And that's where people come into conflict. Porque algunos somos o son muy racionales. Because many of us only follow reason. Nunca muestran emociones. We never show emotion. Y otros son muy emocionales. And many of us are emotional. Very emotional. Pueden ser que muestran mucha alegría, mucho dolor, mucha tristeza. It can be that we show a lot of joy, a lot of sadness, a lot of pain. Y aunque usted le quiera razonar y explicar, no hay manera. And even though you want to reason it out with that person, it doesn't really help. Entonces, para entender la oración, so to understand prayer, tiene que haber un balance entre el pensar y en la emoción. So in prayer, there has to be a balance between reason and emotion. Dice que orar es presentarse totalmente en el ser. So it says that prayer is presenting yourself totally, like your whole presence. No estar, dice, dividido. It's not about you being divided. Es poder expresar con mis pensamientos lo que creo o sé. It's about expressing yourself with your mind, your thoughts. Pero también tener la capacidad de expresar en ello cómo me siento. But also have the capacity of expressing your feelings in it. Pero cómo me siento emocionalmente. But how do I feel emotionally? No cómo me siento de sentarse. Not how I sit down. Eso, sentarse. Sí, es que en español es un poco. So in Spanish, the verb can be used as sitting down or feeling. Entonces estamos hablando de presentar el sentir mío. So it's about expressing myself, my being. Entonces cuando le oramos a Dios, so when we pray to God, es que estoy diciéndole mis pensamientos y mis emociones. It's about me telling him my thoughts and my emotions. Es un dialogar. It's a dialogue, a discussion. No son percepciones. It's not only perceptions. Porque algunos usan mucho, y aquí hemos, en Honduras, alguna gente, pero aquí lo hemos escuchado más, dice, hay vibra. But many of us, like in Honduras, it's like a vibe. Vibración. It's like vibrations. Aquí se siente buena vibra. You can feel like here, you can feel a good vibe. Hablar con Dios no es de vibras. So speaking with God is not about feeling a vibe. Es presentarse uno. It's totalmente. About fully presenting en una yourself relación. In a relationship. ¿Verdad? No con un, con un humo o un algo que me imagino. It's not out in smoke or in something that I imagine. Es un encuentro personal, de it persona is, a persona. It is a spiritual person-to-person encounter. Entonces, Jesús dice, so Jesus says, es necesario, it is necessary, orar siempre. To pray always. ¿Qué le está diciendo? So what is he really saying? Es necesario que estemos en comunicación siempre. It is necessary for us to be in constant communication. Que estemos en relación. For us to be in a common relationship. Aunque no hablemos, even though we don't speak, sabemos que existimos. We know that we exist. Y que estamos aquí. And that we are here. Hay algunas veces que nosotros no nos hablamos. Sometimes we don't speak with each other. Incluso ni cuenta nos damos que está el otro ahí. Sometimes we don't even know that the same person is where we are. Hoy en la, al venir aquí, me reí un poco. Today when I came here, I laughed a while. Porque estaba platicando con uno de los pastores. Because I was speaking with one of the pastors. De la Iglesia del Río. From River Church. Y en eso vino un señor. In that moment, another man came. Y platicó con él, y yo era quien platicaba con el pastor. And he just spoke to the pastor, even though I was next to him. Era un blanco. He was a white guy. Y sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mm-hmm. And he was sí. Like, oh yeah, how are you? Mm-hmm. Y luego, bueno, sí, está bien, okay, nos vemos. And he's like, okay, right, bye. Y yo quedé sonriendo. And I was just smiling. Porque acabo de predicar de eso el domingo pasado en el río. Because he just spoke about it in the River Church last Sunday. Pero El pastor quedó viéndolo y le dijo, hey, hey, hey, hey. But the pastor looked at him funny and said and called him over. ¿Conoces al pastor Jairo? Do you know Pastor Jairo? Y yo le dije, sí, sí, lo conozco. Yo lo conozco. And I told the pastor, yes, I do know the gentleman. I know the man. Viví en la casa de él. I lived in his house. Y él regresó. And then the man came back. Sí. And he said, oh, yeah, yeah. ¿Ya conoces al pastor? Oh, yeah, you already know the pastor. Oh, sí, sí, sí, lo conozco. And the man was like, oh, yeah, yeah, I totally know him. Y es que vivimos en su casa con Lourdes, Aarón, mi sobrino. Estuvimos viviendo ahí, ¿cuánto tiempo? Como 3 semanas vivimos en su casa. And it was just that we lived in their house, me, Lourdes, and Aarón, and our nephew for 3 weeks. ¿No les parece extraño que yo viviendo en su casa y me encuentre después ni lo veo? Don't you think it's weird that even though I lived in his house for 3 weeks, he wouldn't even recognize me when he looks at me? Es extraño, ¿no? It is really weird. Así nos comportamos con el Señor nosotros. And that is exactly how we behave with God. Le decimos, Señor, ayúdame, mira que tengo este problema. We pray and plead to God, God, please, please help us, I'm with this problem. Señor, sáname. Lord, please heal me. Señor, dame trabajo. Lord, give me a job. Señor, mira este problema que tengo con mi esposo o mi esposa. Lord, please fix this problem and look at this problem I have with my spouse. Ayúdame que este negocio salga. Please help me that my work will come out. Señor, ayúdame en mi relación. Lord, help me in my relationship. Que con mi esposo, con mi esposa nos reunamos, que estemos bien. Please let me reconcile with my spouse. Señor, ¿por qué no me respondes? Porque él no me habla. Lord, why is he not answering me? Y el Señor dice, pues si no te habla es porque ya te respondí. And sometimes God says, if he doesn't speak to you, it's because I already answered. Porque lo mejor que te puede pasar es no estar con él. Because maybe the best thing for you is not being with him. Ni con ella. Or her. Pero le estamos diciendo, Señor, ayúdame, Señor. But we're constantly pleading, Lord, Lord. Y nos responde, y ya se solucionó. And then he answers and it's all solved out. Y luego paso al lado de él. Y, And then I just approach him and I don't look around. No le digo hola. I don't even recognize him and say hello. No le digo buenos días. I don't say good morning. No le digo, ¿qué tal, Señor? I don't say hi, Lord. No lo necesito. I don't need him. Porque él es un instrumento de emergencia. Because he is only there in case of emergency. No es un estilo de vida. He's not a way of life. Las relaciones del reino de Dios son un estilo de vida. The relationships in the kingdom of God are a way of life. Y por eso nos gozamos de vernos. And that's why we get happy when we see por each eso other. Existimos. That's why we exist. Por eso puedo decir hola. That's why I can say hi. Por eso puedo ver ojo a ojo. That's why I can see eye to eye. Por eso podemos sobrellevarnos las cargas los unos de los otros. That's why we can together carry our burdens. Fíjense que Rey y Rosita no están, están en México. No, Rey y Rosita are not here, they're in Mexico. Y él nos pidió que si podíamos traer a sus hermanas aquí a la reunión los domingos. And he asked if we could bring his sisters to the church on Sunday. Y nosotros, claro que sí, con todo gusto. And we, of course, we agreed. Una, porque son las hermanas de Rey. One, because they're his sisters. Somos amigos. And we're friends. Pero otra, porque son nuestras hermanas en Cristo. Another reason is because they're daughters, I mean, your siblings in Christ. No solo por Rey. Not only because of Rey. Sino porque son nuestra familia. But because they're our family as well. Pero Doña Gloria dijo, en este tiempo yo la voy a pasar trayendo. But in this time, Doña Gloria said, in this time I will go and pick them up. Qué lindo, mire. That is relaciones. A really nice relationships. Pero no obstante, yo siempre estoy pensando, ¿irán a venir? But I'm always thinking, will they come today? ¿Irá a venir Doña Gloria? Is Doña Gloria coming today? Se le va a olvidar. Is she going to forget? No, pero Doña Gloria va a venir y la va a traer. No, but I'm sure Doña Gloria is going to come and they're all going to come together. Ya cuando Doña Gloria entró y entran ellas, yo... And then when Doña Gloria and them came, I was so relieved. Esas son las relaciones del reino. And these are the relationships of the kingdom. Esas son el orar siempre. This is the continual prayer. Y dice, oren siempre, mantengamos relaciones siempre. And he says to pray, and always keep these relationships. Sin desanimarnos. Without being discouraged. Ah, quiere decir que cuando uno está en una relación o ora, hay momentos que se desanima. So it says that sometimes we're in a relationship of prayer and sometimes we get discouraged. Y esa es una palabra bien interesante para estudiar. And that's a really interesting word to look it further into. ¿Verdad? Desanimarse. Of being discouraged. Ya he dicho otras veces que a mí me encanta la etimología, o sea, ¿de dónde salieron las palabras? I've always said that I love etymology of the origin of words. Y siempre estoy estudiando las palabras. And I'm always researching on words. Y desde la psicología misma, esa palabra es bien, y wow, inmensa. And from even psychology itself, that word is huge and really interesting. Miren, ahí está, desanimarse. You can see it says being discouraged. Si ustedes la parten, so if you cut it down, y le ponen des, and you put des, mire, o le ponen una raya y solo de, or just keep, put de, ¿qué significa de? What would that mean in Spanish? Aquí tenemos una profesora. Solo dar o de. No, porque usted ya la conectó con ánimo. Si usted me dice de, so you just tell him de. Yo le pregunté, ¿qué doy? What should I give? ¿Verdad? Significa que hay algo que yo puedo. So it says that there's compartir. Something that I can give and I can share. ¿Verdad? This. So this, or in English, this. ¿Verdad? Si ustedes la parten this, entonces ya es con. So this then it's like with. Y luego si le ponen, si le quitan el des y solo dejan animar, RSS lo quitan. So if you just leave the middle word, animar or courage. O la pueden construir animarse. Or animarse. O le pueden escribir solamente anima. Or you can only spell anima. Qué montón de palabras hay ahí, ¿verdad? There's many words in just in that word. También usan mucho los del japonés. Even in the Japanese. El anime. The anime. ¿Verdad? Y lo conjugan con el español anima. And they conjugate it with Spanish as anima. ¿Verdad? ¿Han oído la palabra? Have you heard that word? Las ánimas del purgatorio. So is it like animas of purgatory? O sea, espíritu. So spirits. Entonces dice, en la oración mantengan siempre una relación. So it says that in prayer you should always keep going a relationship. Profunda. And maintain a deep relationship. De tu interior. From your interior. De tu espíritu. From your spirit. De lo que tú eres. From your being. Porque dentro de ti, tu esencia. Because inside you, your very essence. Se desanima. It gets discouraged. Se pone suave, se. It goes late and then soft and falls down. Entonces dice, oren siempre sin desanimarse. So it says to pray always and always pray without being discouraged. Y ora con fe. And pray with faith. Ahora, ¿por qué dice eso? Now, why would it say that? Dice orar siempre. Now it says to always pray. ¿Qué significa siempre? What does always mean? ¿Cómo? So this is all the time. Constantly. Okay, todo el tiempo. So this is all the time. Todo el día. All the time and always. Constantemente. Constantly. Eso se mueve en tiempo. So that bases itself on time. Ajá, eso se mueve en tiempo. Por eso está el reloj ahí, la foto. And that's why I put a clock in the image. Porque el orar siempre es una, se mueve en tiempo. Because to always pray is rests on time. Y el tiempo implica. And time means. Esperar. Waiting. Y esperar no es fácil. And waiting is not easy. Porque el que espera. Because whoever is waiting. Se desespera. Gets impatient. Uh-huh. Entonces, moverse en el tiempo no es fácil. So moving in time is not easy. Porque aquí hay una conjugación de dos tiempos al menos. Because here is a conjugation of two times, at least. El tiempo del hombre. The time of man. Y el tiempo de Dios. And the time of God. El tiempo del hombre se mueve en el cronos, cronómetro. The time of man moves in chronos, chronometer, or clock. Lo podemos medir. And we can measure it. Es como cuando usted no se puede dormir. It's like when you can't fall asleep. Y tiene un reloj mecánico ahí, en el, o en la sala, o en el cuarto. And you have a clock next to you, or in your living room. Pero un reloj mecánico, but un digital no se oye. It's a mechanical clock. Y usted está escondido. And you can hear the ticking. Y usted está acostado. And then you're like trying to fall asleep listening to that sound. Se da vuelta. You turn around. Para acá. To the other side. La almohada. Put the pillow on top of you. Tiempo. So it's time. Y entonces, ¿qué le ocurre a usted? So then what happens to you? Empieza a sentir una tensión. You start feeling tense. Entre el tiempo que se imagina porque lo escucha. So you get impatient between the time that you can listen to y lo que usted desea. And what you want and desire. Desea dormir. You want to sleep. Pero el tiempo corre. But time is running. Y no duerme. And you can't sleep. Y entra en una tensión mayor. And so the tension just keeps getting worse. Y empieza a desesperarse. And you start to get impatient. Y fácilmente puede entrar incluso en una crisis de pánico. And very easily you can enter a stage of panic. Pero para no entrar en un pánico. But in order to avoid that panic. Automáticamente el cuerpo genera algo. Immediately your body produces something. Deseo de orinar. Which is wanting to go to the bathroom. Para no entrar en pánico, me voy a levantar, voy a ir a orinar. I'm just going to get up and go to the bathroom. El tiempo se cortó. So time gets shorter. Siguió, pero no lo escucha. It keeps going, but you can't listen to it. Y ahora está moviéndose en el tiempo y sabe que hay algo que está haciendo. Voy a ir a orinar. And now you're moving in time, you're like, oh, I'm just going to go to the bathroom. Y voy a ir a la refri, la abro. And I'm going to go to the fridge and open it. Mira qué hay. I'm going to look what's in it. Agarra de esto, you agarra del otro. Come, prueba, and there no, you're no stuck quiere. Eating and trying, and then you don't want anymore. Regresa a dormir. You hoy go back sí. To sleep. Voy a dormir. And this time, yes, I'm going to go to sleep. Ah. And you relax. Clock, clock, clock. And you keep listening to the clock. You check your phone. 4:20. 4:20. Así es la oración. So that's prayer. Se mueve en el tiempo. It moves around time. Y si no es en el tiempo que yo quiero y se responde en el tiempo que yo quiero, comienzo a desesperarme. And if it's not like I'm not following the same time, I start to get impatient. Y si no Si me desespero, ¿qué está ocurriendo? If I get impatient, what is really happening? Entonces, comienzo a perder esperanza. Then I start losing faith. ¿Sabe usted qué es esperanza? Do you know what hope is? ¿Mm? Okay, no darse por vencido, ¿qué más? So you're not letting go, or letting down. Que va a llegar o algo. So hope is waiting for something to come. Nosotros ahora casi todos los días, voy a hablar por mí. So now most of us, and I'm going to talk about myself right now. Pero salgo al buzón de la casa o cuando llego a la casa. Abro y no miro nada, pero todavía meto la mano más allá para ver si hay algo. So when I get to my house, I looked at the mailbox, and I, even though I know there's nothing there, I still put my hand in and look and search for something. Porque tengo la esperanza que un día because I have the hope that someday va a llegar nuestra green card. Our green cards are going to come. Pero la esperanza tiene un asidero, tiene algo más. But then again, hope comes accompanied with something else. Y es la fe. And it's faith. Y la fe significa que algo que no es ya es. And faith means that something that's not there will be. Y yo sé que no tengo la green card. And I know I don't have the green card. Pero sé que ya está allá. But I know that it's somewhere over there. Y en la esperanza la espero en el correo. And in the hope I wait for it in the mailbox. Y así se mueve la oración. And that's how prayer moves. Y por eso dice siempre en relación. And that's always why it's always in a relationship. Sabiendo que esto se mueve en el tiempo. Because knowing that this moves in time. Pero no te desesperes en tu tiempo. But don't get impatient with this time. Sino que cree. But about like believing. Que aquello por lo cual tú estás esperando será. That whatever you've been waiting for will be. Mire, eso es oración. So that exactly is prayer. Miremos el ejemplo de Jesús. So let's look at Jesus' example. En segundo lugar, in second place, él dijo, oren siempre. He said to pray, always, always pray. Ah, ¿cómo entender esto? So how do we understand that? Entonces él narra una parábola, so una historia. So he starts teaching a parable. Donde hay al menos tres personajes. There are three characters. ¿Quiénes son? What are the characters? Do you remember? En la historia que él contó. In the story that he just told, what are the characters? Ah, hay un juez. So there's a judge. Hay una viuda. There's a widow. ¿Quién más? Who else? Dios. God. ¿Verdad? Hay un Dios por sobre todo. So there's a God above all. Entonces dice, miren, les voy a contar esta historia. So he says, now I'm going to tell this story. Para que lo que acabamos de aprender de la oración, ustedes lo tengan más agarrado. So that what I just thought about prayer, you guys are going to embrace it more. Remember it. En un pueblo. In a small town. No dice ciudad. It doesn't say a city. Y eso ya hace una diferencia. Now that just makes a big difference. ¿Cuántos de ustedes han vivido en pueblo? How many of you all have lived in towns, small towns? ¿Cuántos de ustedes han vivido en aldea? How many of you guys have lived in villages? Muy chiquito. So it's like real, super small. ¿Cuántos han vivido en ciudad? How many of you have lived in cities? La ciudad de San José. So the city of San José. ¿Cuántos han vivido en una metrópoli? How many of you guys have lived in a metropolis? Puede ser entonces ya Los Ángeles. So it could be more like Los Angeles. O puede ser, por ejemplo, si ustedes van a Sao Paulo. Or it could be like Sao Paulo, Brasil. Es inmenso. Which is huge. Puede viajar uno en el bus. You can travel dormir the bus, unas tres horas. Sleep like 3 hours. Y no ha llegado ni al centro de la ciudad. And you're not even in the center of the city. Es Sao Paulo. That's Sao Paulo. Entonces, dice, hay un juez. So there is a judge. Un juez que no tiene consideración de nadie. So it's a judge that has no consideration of anybody. Un juez que no le importa a judge nada. Who simply doesn't care about anything. En pocas palabras, es un juez, parece que es un tipo corrupto. So in other words, we can say it's a corrupt judge. Un juez que usted no sabe qué va a ocurrir. A judge where you don't know what's going to happen. Pero usted tiene un caso. But you have a case. Una situación. A situation. Y está esperando que la corte, que el juez diga cómo va el asunto o qué irá a pasar. And you're waiting at the verdict of the judge. What will happen? Aquí tenemos algunos con situaciones en la corte. So many of us here, we have situations with the courts. ¿Tienen algunos de ustedes situación en la corte, algo que Does están esperando? Does anybody here have a case that's awaiting in the court? Mira, linda, usted tiene una, ¿no? No está esperando que el juez dictamine y le diga, ganó este caso, Yelinda. Allá en México. Sí, ¿verdad? Ah, mire, ya se le había olvidado. Y yo soy el vecino y no se me ha olvidado porque estamos orando por ese juez. And so Doña Linda is having a case, and we're praying because they want to listen to the verdict. Tenemos otro hermanito ahí, ¿verdad, Doña Linda? Que está pendiente en la corte. Tenemos otro chico que está pendiente en la corte. We have somebody else who's awaiting a verdict in the court. ¿Verdad? ¿Ustedes lo conocen? And you all know him. A Jesús. Jesús. Chuy. Chuy. ¿Verdad? Está implicado ahora con situaciones de asesinato. So right now he has a murder. Pero su carro se lo robaron hace 2 años. But his car was stolen 2 years ago. Y luego el carro apareció. And then the car appeared. Pero ese carro, hubo un tiroteo y está implicado en esa muerte. The car was in a shooting and now it's implicated in that murder. El problema es que él no reportó que se lo robaron hace 2 años. The problem is that he never filed a complaint that it was stolen years Pero ago. Pero como está a nombre de él. But because it's in his name. A él lo implican en algo que no tiene nada que he ver. He was associated with a crime that has nothing to do. ¿Qué hacer? So what shall be done? ¿Qué se necesita en esa situación? What is needed in that situation? Justicia. Justice. ¿Sí? In faith. ¿Verdad? Pero aquí nos encontramos con un juez. No le importa. But we encounter a judge that simply does not care. Además nos encontramos con una viuda. We also encounter a widow. Y la viuda es una de las personas más vulnerables. And a widow is amongst the most vulnerable people. Sola. Alone. Sin protección. Without any protection. No tiene nada. She has nothing. Y está involucrada en un problema civil. And she's involved in a civil problem. Por el tipo de juez y caso, se nota que es una situación civil. Because of the type of case and judge, it's a civil problem. ¿Pero qué es lo que está ocurriendo? But what is actually happening? Bueno, este juez obviamente dice un pueblo. Well, obviously this judge is from a small town. Porque no dice va a la corte. Because it doesn't say that he goes to court. Solo va donde un juez. She only goes to a judge. Eso muestra que no hay un organismo legal grande. So it says that there's not an organized legal system. Eso significa que él tiene autoridad y poder, así como autonomía ahí. It means that he has autonomy. He has supreme power over there. Él es todo. He is everything. Pero además, estamos en una sociedad diferente. Then again, we're in a different society. Donde los casos los representan casi siempre ante el juez, los hombres. Where cases are brought to the judges by men. Y si ella es una viuda, she's a widow, significa que ella al menos tuvo algunas propiedades o algo de la hacienda o herencia de su marido le corresponde. So there's, if this widow comes to him, it means that she has something for her inheritance, a legacy that her husband left to her. Pero los hermanos del marido, but the brothers from the husband, o la familia del marido, or the family of the spouse, no quiere entregarle lo que es de ella. Don't want to deliver what is rightfully hers. Si un varón estuviera con ella y la representara, sería más fácil para que le entregaran. Now, if a man, a male, represented her, it would be way easier for things to be rightfully given. Pero como es una mujer, no le hacen caso de todos modos. But because she's a woman, nobody really pays attention to her. Además, es viuda. And she's also a widow. Y posiblemente el juez ya recibió una ofrenda de los otros para que no el caso no camine. And maybe the judge already received a bribe from the husband's family so she wouldn't be given justice. Si usted va al juez 1, 2, 3 veces aquí en a San Francisco. If you go to the judge here multiple times. Y no le dicen nada. And nothing is said to you. ¿Quiere volver usted? Do you want to go back? No. No. Y hemos atendido a varios casos ahí en el barrio donde decimos, vaya al juez. And we have had many cases in our neighborhood where we tell them, go to the judge. Y nos dicen, no, ya no queremos ir, es que para nada vamos. And they say, no, why would we go? No sabemos inglés. We don't know English. No nos dicen nada. They never tell us anything. Nos dijeron, mejor busquen abogado. They told us, just go look for a lawyer. No tenemos para el abogado. We don't have money to pay for a lawyer. Pero decimos, pero ahí hay abogados que usted puede hablar con ellos gratis. And they say, oh, there are so free judges that help pero you. Pero no dicen exactamente dónde. Yeah, and they never said anything about how to connect with them. Ah, yo ya no quiero ir. So people don't want to go and look for a lawyer. Y entra en un desánimo. So you get into discouragement. Y la situación se agrava. And the situation just gets worse. Y el sufrimiento aumenta. And the suffering just gets worse. Y la justicia no se da. And justice is not delivered. ¿Pero qué es justicia? But what really is justice? Hacer lo correcto. It's doing the right thing. Hacer el bien. Doing the good. Es lo que corresponde. It's what corresponds. No solo porque es bueno, sino por derecho legal. Not only because it's good, but it's legal, it's right. Y nos encontramos con este juez. So we encountered this judge. Pero esta mujer está yendo todos los días. But this woman is insisting going every day. Y dice, no me muevo de aquí. And she's like, I won't leave here. Y ahí se está. And she stays there. Y la secretaria le dice al juez, ahí está la doña. And the secretary tells the judge, the woman's out there. Y él le dice, voy a salir por la otra puerta. And he tells her, I'm just going to go the other way. Hora de cerrar. And he tells her, it's closing time. Y la viuda se va. And the widow leaves. Y dice, mañana regreso. And she tells them, I'll be back later, tomorrow. Y regresa. And she comes back. Y se sienta de nuevo ahí. And she sits down out there again. Y el juez viene de su casa. And the judge comes from his house. Y se encontró con ella. And he sees the woman. Señor juez, por favor. She's like, please, judge, listen. Hágame justicia, resuélvame el caso. Please give me justice, please solve this case. Usted sabe que sí, a mí corresponde lo que estoy pidiendo. You know that what I'm asking is rightfully mine. Voy a ver su documento. And he's like, oh yeah, I'm just going to go look at your case. Y así pasaron mucho tiempo. And that's how it was many times. Y la mujer. And the woman. Regresó siempre. Just come back always. Y un día el juez venía muy feliz de su casa en la mañana, pero la mujer ya estaba ahí. And one day the judge came all happy in the morning, and then he saw the woman there. Uy, dijo el juez. Like, why? Esta mujer ya me tiene. This woman has me angry. Oh, hola, ¿cómo está usted? Yeah, sus documentos ya están casi, ya van a salir. Oh, yeah, your documents are right there. They're going to be solved easily. Don't worry. Voy a darles la última mirada. I'm just going to revise them one last time. Y se fue y dijo, ay, esta mujer mucho que molesta. And he leaves and he's like, oh, this woman really, really is annoying. No me la puedo quitar de encima. I can't get rid of her. Si no hago el trámite que ocupa y que está bien. If I just overlook this case, which is totally good. Va a estar siempre molestando. She's always going to be on top of me. Y va a llegar un punto en que ya no la voy a aguantar. There'll be a point where I'm just going to get sick of it. Ya mi vida va a ser un problema por esta mujer. Then my life is just going to get ruined because of this woman. Mejor le resuelvo el problema. I'm just going to solve her case. Firmó, selló. So he read, signed it, sealed, and gave it to her. Caso resuelto. Case solved. Y Jesús dice. And Jesus says, ¿acaso no Dios es un juez justo? Isn't God a judge, a right judge, a rightful judge? Que le dará lo que es justo. Who will give what is right. Si el juez que no conoce a Dios. If the judge who knows nothing of God. Que es corrupto. Who's corrupt. Resolvió el caso. Solved the case. El Dios Todopoderoso. Wouldn't the all-powerful God. Justo. Just. Que conoce. Who knows. ¿No le va a resolver a usted también? Help you and solve your problem? Claro que sí. Of course he will. Pero la pregunta es. Then the question is. por razones de ese tiempo. For reasons of being that time. ¿Permanecerá todavía la fe en usted? Would faith still be in you? ¿O se desanimó y se fue? Or will you be discouraged and leave? Lo que quiere enseñar al final de este proceso de oración. So what he wants to teach at the end of this discussion on prayer. Es que la oración implica persistencia. Is that prayer requires persistence. Mantener la relación. So maintaining a relationship. Mantener un interior saludable aunque nos desanimemos. And maintaining a healthy interior even though we get impatient and discouraged. Pero no esperar la espera, no es no perder la esperanza. But about not losing hope. De que aquello será. That whatever it is will be. Y que las cosas se resolverán justamente. And that things will get solved out just in time. Y eso implica aprender qué es justicia. And that implies knowing on what is justice. Porque justicia no necesariamente es la respuesta como usted quiere. Because justice is merely not receiving an answer that you want. Sino como debe ser. But as it should be. Y usted tiene que estar dispuesto a ver esa verdad. And you should know and accept that verdict, that truth. Justicia. So justice. De parte de Dios en medio de la oración. So it comes from God in the midst of prayer. Y ahí la figura, la del dibujito. And then you see the image over there. El juez, miren el juez. The judge is so annoyed. Y ella, con ojos de, por fin. And she is super grateful. Por fin se arregló el asunto. Because finally the situation is solved. Dios quiere arreglar su asunto. God wants to solve your problems. Pero el asunto comienza arreglándose en su interior. But the situation becomes solved within yourself. En sus pensamientos y en sus emociones. In your thoughts and your emotions. Para que entonces mantenga una relación cercana, existente. So that you have a close and present relationship with God. Existente y persistente. One that's existent and persistent. Hay un hombre aquí que nosotros lo admiramos en su persistencia. There's a man here who we admire because of his persistence. Aquí está José. Here's José. José Barajas, porque allá está también José Barajas. José. Pero él necesita un trasplante de riñón para vivir. That's because he needs a kidney transplant in order to live. Y lo que lo sostiene es ir a diálisis cada dos, tres días. And what really carries him on is going to dialysis for two or three days, every two or three days. Lo hemos visto cuando no ha ido a la diálisis. We have seen him when he hasn't been going to dialysis. La situación crítica que pasa. The critical situation he's currently in. Con por lo menos cinco niños ahí alrededor. With at least five or six kids around him. Son ocho, pero. They're eight, but. Cinco, okay. They're five always with him. Y se va a la diálisis. And he goes to dialysis. Y hemos visto cómo viene después de la diálisis. And we have seen how he returned from dialysis. Pero todavía persiste. But again, he's still persistent. ¿A quién ir? To whom shall we go? Hablamos de opciones, de abogados, de programas, trasplantes. We talk about judges, our problems, transplants. Y José ahí está. And José is still going. Dios le hará justicia. God will give him justice. En la forma justa que él tiene para con él. In the rightful way that he needs for his family. Entre tanto, nosotros le acompañamos. In the midst of all this, we support him. Y José nos visita en todo tiempo, ¿verdad, José? And so José is constantly visiting us. Hay días que nos llega a las 11, 12 de la noche. Sometimes he comes at 11 or midnight. Y siempre lo recibimos. And we always receive him, welcome him. Esperando juntos. Because together la we wait. La justicia de su caso. The justice of his case. ¿Cuál es su caso? What is your problem, your case? A veces tenemos casos que nos desesperan. Sometimes we have situations that annoy us and make us impatient. Pero podrían parecer como un confite al lado de la situación de José. But it is totally minor as compared to José's problem. Porque hay más cosas más todavía. Because there are things with greater magnitude. Pero esperamos en Dios. But we await in God. Esa es la oración que se vive en la comunidad. That's the prayer that is living among the community. Trabajando personalmente en nuestro interior, el Señor. Because God works internally within us. Para generar comunitariamente un cambio total. So that way we can do it, cause a change in the community. Siempre damos gracias y oramos por Doña Linda, su hijo, su familia. We always give thanks and pray for Doña Linda, her sons and her family. Nos gozamos, José. Ya este es José, el apellido de José es Cortés. And we're happy to have here José Cortés. ¿Verdad? Y de ver el milagro de Dios. And to see en the la miracle vida también de José. Of God in his life as well. No somos perfectos. We are not perfect. Pero Dios aún así nos dice, mantengamos una relación cercana. But then God always is insistent of having a close relationship. ¿Cómo puedo estar cerca del Señor? How can I be close to God? Platicando con él. Talking with him. Como amigos. Like friends. Y esa es la oración. And that is prayer. Amén. Amen. Oremos. Let's pray. Señor, gracias por lo bueno que tú eres. Dear Lord, thank you for who you are. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. Thank you because you're always looking on us. Como dice tu palabra. Just like your word says. Ni siquiera aún está la palabra misma en nuestra lengua y aquí tú ya la conoces. Not even is the words we speak out of our mouth when you already know what we're saying. Y es verdad, tú conoces todo. And it's true that you know all. Tú conoces lo que hacemos en privado, en oculto. You know what we do in private. Tú conoces todo. You know everything. Gracias por recibirnos aún sabiendo todo. Thank you for receiving us and accepting us, even though all is. Ayúdanos a caminar junto a ti. Please help us to walk along you, among you. A mantener una relación de diálogo continuo contigo. To maintain always this conversation with you. Y de esperar. And to wait. Con fe. With faith. Que lo que no vemos. That what we do not see. Ya es. Already is. Esperamos en ti, Señor. We await in you, O Lord. En tu nombre oramos. In your name we pray. Amén. Amen. Amén.